pueda volver a tu lado algún día y te pueda brindar lo que hoy te debo. Yo me alejo de ti por tu bien, nada más. ¿Qué será de los dos tú sin mí? Yo otra de las cantantes que trabajó con el maestro Suárez fue Freddy, una intérprete buenísima realmente. También realizó un especial sobre esta mujer, una voz muy, muy sui generis, diría yo, ¿no? Ella murió cuando tenía 26 años. Así que la vamos a recordar con esta composición de Humberto Suárez, La Cita. Hermoso que una cita de amor, alumbrarla de besos a escondidas del sol, una cita en la noche, una cita de amor y alumbrarla de besos a escondidas tú y yo. Qué lejos ha quedado aquella cita que no juntara por primera vez. Parece una violeta ya marchita en el libro del recuerdo del ayer. La sombra de tu amor y mis antojos, la copa de cristal que se rompió, en ella bebí el llanto de tus ojos, y aquel minuto que nunca más volvió. La sombra de tu amor y mis antojos, la copa de cristal que se rompió, en ella bebí el llanto de tus ojos y aquel minuto que nunca más volvió. Bueno, pues comentábamos aquí la voz de Freddy, de 26 años, que murió, ¿verdad? Esta grabación la hizo cuando tenía unos 24, 25. Realmente tiene una voz que como que no se corresponde a esa edad, pero ya hablaremos de ella. Vamos terminando ya casi el programa y, bueno, pues Humberto Suárez tuvo una gran amistad, les cuento, con el famoso pianista cubano y ya desaparecido Bebo Valdés, padre del famosísimo ahora, sobre todo Chucho Valdés. Por el año 59 se exilia con su esposa en Venezuela. Luego se radicaron en Puerto Rico y falleció en el año 1991. Su mujer